Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza. Una mente... Lo invisible, lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. Mujer tirando una piedra, mi reina, no os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una... Perdonad, he tenido un pequeño problema, pero ahora lo... Este lunes en Grito en el Muro leeré a Alan Poe. Leeré un relato de terror que se titula El entierro prematuro. El entierro prematuro. Bueno, como he dicho, voy a leer El entierro prematuro, que es una obra de Alan Poe. Bueno, luego explico por qué he elegido y todo el rollo. Suelo soltar. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiados horribles para ser objeto de una obra de ficción. El mero escritor romántico debe evitarlos y si no desea ofender o desagradar. Solo si los usas con propiedad, cuando lo severo y lo majestuoso de la verdad lo santifica y lo sostiene. Nos estremecemos con el más intenso de los dolores agradables ante los relatos del paso de Beresina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres y de la matanza de San Bartolomé, o la asfixia de 100 23 prisioneros en el Pozo Negro de Calcuta. Pero estos relatos, lo excitante es el hecho, la realidad, la historia. Como invenciones, nos inspirarían simple aversión. He mencionado algunas de las destacadas y gustosas calamidades que registra la historia, pero en ellas el alcance no menos que el carácter de la calamidad. Es lo que con tanta vivacidad impresiona la imaginación. No necesito recordar al lector que, del largo y horripilante catálogo de, miserias humanas, podría haber elegido muchos ejemplos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de estos vastos desastres generales. La verdadera desgracia, el infortunio, por esencia, es particular, no difuso. Agradezcamos a Dios misericordioso que los horribles extremos de agonía sean soportados por el hombre solo y nunca por el hombre en masa. Ser enterrado vivo es, fuera de toda discusión, el más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal. Que ha caído con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie capaz de pensar lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, vagos, indefinidos. ¿Quién puede decir dónde termina una y dónde empieza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las cuales se produce una cesación total de las funciones aparentes de la vida, y, sin embargo, esa cesación es una simple suspensión para darle su justo nombre. Hay tan solo pausas temporias en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas de hechicería. La cuerda de plata no estaba suelta para siempre. Ni irreparable roto el vaso de oro. Pero, entre tanto, ¿dónde se hallaba el alma? Sin embargo, fuera de lo inevitable conclusión a priori que tales causas deben producir tales efectos, de los bien conocidos casos de vida en suspenso debe provocar naturalmente una y otra vez prematuros entierros. Fuera de esta consideración tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y vulgar para probar que realmente un gran número de esas inhumaciones se llevan a cabo. Yo podría referir de inmediato, si fuera necesario, 100 ejemplos bien probados. Uno de características muy notables y cuyas circunstancias quizás se conserven frescas todavía en la memoria de algunos de mis lectores, aconteciendo no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde provocó una penosa, intensa y delitada conmoción. La mujer de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente, miembro del consejo, fue atacada por una súbita e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de sus médicos. Después de mucho padecer, murió, o se supone que murió. Nadie sospechó, a decir verdad, ni había razones para sospechar que no estaba realmente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro tenía el habitual contorno contraído y sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos carecían de brillo. Faltaba el calor. Las pulsaciones habían cesado. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. El funeral, en suma, fue apresurado a causa del rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La señora fue depositada en la bóveda familiar, que permaneció cerrada durante los 3 años siguientes. Al expirar este plazo, fue abierta para la recepción de un sarcófago. Mas, ¡ah! ¡Qué espantoso choque aguardaba al marido cuando abrió en persona la puerta al empujar los batientes! Un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer, con la mortaja todavía puesta. Una cuidadosa investigación brindó la evidencia de que había revivido 2 días después de su sepultura, que su lucha dentro del ataúd había provocado la caída de éste desde un nicho o estante al suelo, y que al romperse el féretro pudo salir de él. Apareció vacía una lámpara que había quedado accidentalmente llena de aceite dentro de la tumba. Quizás se hubiera agotado, sin embargo, por evaporación. En el peldaño superior de la escalera que descendía a la espantosa cámara había un gran fragmento de ataúd, con el cual, según las apariencias, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras lo hacía, probablemente se desmayó o quizás murió de puro terror. Y al caer, la mortaja se enredó en una pieza de hierro que se proyectaba hacia adentro. Allí quedó y así se pudrió, recta. Aquí no acaba el relato, o sea, el relato sigue con más ejemplos. Ahora voy a poner algo de música. Espero que no me pase lo de antes. Disculpar que no sabía de dónde venía ese audio. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de aquel animal que se llevan al matadero. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos ríos que usan como vertederos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos montes que están llenando desiertos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar del aire. Odio el ruido de las fábricas y el humo de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. El humo de las fábricas y el ruido de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Imagínate colgado de las piernas boca abajo, que te rajen en el cuello y que te dejen de sangrar. Imagínate viviendo solo en 2 metros cuadrados, cagues, comas, duermas, sueñes todo en el mismo lugar. Imagínate que te atan una cadenica al cuello, que te pegan a una puerta y que allí te morirás. Imagínate que la naturaleza te ha dado alas y quien se cree superior no te las va a dejar usar. Vio pasar el tiempo que no espera, y las manecillas del reloj hasta aceleran. Veo llegar inviernos y voltear las primaveras. También veo que sale el sol y lo despiertan las conciencias. Industrias contaminan llenando todo de mierda. Y desde los despachos del gobierno esto lo aprueban. Únete al progreso y mata la naturaleza. Más valdría ir más despacio que si corres te la pega. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Bueno, voy a continuar. En el año 1810 hubo en Francia un caso de inhumación prematura, rodeado de circunstancias que justifican ampliamente el aserto de que la verdad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mamemoiselle Victorien La Furet, una joven de ilustre familia rica y de gran belleza. Entre sus numerosos cortejantes se encontraba Julien Bos, un hombre periodista de París. Su talento y su afabilidad general lo había señalado a la atención de la heredera, quien parecía haberse enamorado realmente de él. Pero su orgullo de casta la decidió. Por último, a rechazarlo y a casarse con un tal Monsieur Reyer, banquero y diplomático, de cierta distinción. Después del matrimonio, este caballero descuidó a su mujer y quizás llegó a maltratarla, de hecho. Después de pasar juntos algunos años desdichados, ella murió. Por lo menos, su estado semejaba tanto a la muerte, que engañó a todos quienes la vieron. Fue inhumada, no en una bóveda, sino en una tumba común en su aldea natal. Lleno de desesperación y todavía inflado por el recuerdo de su profundo cariño, el enamorado viaja de la capital a la remota provincia donde se encuentra la aldea, con el propósito romántico de desenterrar el cuerpo y apoderarse de sus exuberantes trenzas. Llega a la tumba, a medianoche desentierra el ataúd, lo destapa y en ese momento desprende el cabello, lo detienen los ojos de la amada, que se abren. La mujer había sido enterrada viva. La vitalidad no había desaparecido de todo y las caricias del enamorado la despertaron del letargo que fue equivocadamente tomado por la muerte. El joven la llevó frenético a su alojamiento en la aldea. Empleó ciertos poderosos reconstituyentes aconsejados por no pocos conocimientos médicos. Al fin, ella revivió. Reconoció a su salvador. Permaneció con él hasta que, lenta y gradualmente, recobró su salud. Su corazón no era empedernido. Y esa última lección de amor bastó para abandonarlo. Lo entregó a Bossuet. No volvió más junto a su marido, ocultando su resurrección. Huyó con su amante a América. 20 años después, los dos regresaron a Francia, persuadidos de que el tiempo había cambiado tanto la apariencia de la señora que sus amigos no podrían reconocerla. Pero se equivocaron, se equivocaron. Pues al primer encuentro con Monseñor Reynier, reconoció efectivamente a su mujer y la reclamó. Ella rechazó el reclamo y el tribunal la apoyó. Resolvieron que las peculiaridades, circunstancias... Ella rechazó el reclamo y el tribunal la apoyó, resolviendo que las peculiares circunstancias junto con el largo lapso transcurrido habían abolido no solo desde el punto de vista de equidad, sino legalmente la autoridad del marido. Perdonad que he hecho otra vez eso de poner dos. La revista de cirugía Legazpi, publicación de gran autoridad y mérito, que algunos libreros americanos harían bien en traducir y editar, relata en uno de sus últimos números un suceso muy penoso que presenta las características en cuestión. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y robusta salud, fue derribado por un caballo indomable, recibiendo una contusión muy fuerte en la cabeza que enseguida le hizo perder el sentido. Tenía una ligera fractura de cráneo, pero sin peligro inmediato. La trepanación se realizó con éxito. Se le practicó una sangría y se adoptaron otros muchos métodos comunes de alivio, pero cayó gradualmente en un sopor cada vez más grave y, por último, se le dio por muerto. Hacía calor y lo enterraron con prisa y decorosa en uno de los cementerios públicos. Sus funerales se realizaron un día jueves. El domingo siguiente frecuentaban el cementerio, como de costumbre, numerosos visitantes, cuando, alrededor del mediodía, se produjo un gran revuelo provocado por las palabras de un campesino que, habiéndose sentado en la tumba del oficial, sintió claramente una conmoción en la tierra, como si alguien estuviera luchando debajo. Al principio nadie prestó atención a las palabras del hombre, pero su evidente terror y la terca insistencia con la que repetía su historia tuvieron, al fin, naturales efectos sobre la multitud. Algunos consiguieron de inmediato unas palas y la tumba, vergonzosamente superficial, estuvo en pocos minutos tan abierta que dejó ver la cabeza de su ocupante. Daba la impresión de estar muerto, pero parecía casi sentado dentro del ataúd, cuya tapa en una furiosa lucha había levantado parcialmente. Fue llevado enseguida al hospital más cercano, donde se le declaró vivo, aunque en estado de asfixia. Después de algunas horas, reaccionó, reconoció a sus amigos y con frases entrecortadas habló de su angustia en el sepulcro. A través de su relato resultó claro que la víctima debía de haber conservado la conciencia de la vida durante más de una hora después de la inhumación, hasta perder el sentido. La fosa había sido llenada descuidadamente con tierra muy porosa, sin aprisionarla, y así que le llegó algo de aire. Oyó los pasos de la multitud sobre su cabeza y trató a su vez de hacerse oír. El tumulto en el interior de la tierra fue lo que le pareció despertarlo de un profundo sueño, pero apenas despierto comprendió el espantoso horror de su estado. Este paciente, según se dice, iba mejorando y parecía encaminado hacia un restablecimiento definitivo, cuando sucumbió víctima del charlatanismo de la experimentación médica. Se le aplicó la batería galvánica y expiró, de pronto, en uno de esos paroxismos estáticos que en ocasiones produce. La mención de la batería galvánica, sin embargo, me trae a la memoria un caso bien conocido y muy extraordinario, donde su acción brindó la manera de volver a la vida a un joven abogado de Londres que estuviera enterrado. Esto ocurrió en 1831. En el momento causó profunda sensación en todas partes donde fue tema de conversación. El paciente Mark Edar Stallon había muerto aparentemente de fiebre tifus, acompañada de algunos síntomas anómalos que excitaron la curiosidad de sus médicos. Después de su aparente deceso, se solicitó a los amigos una autorización para un examen post-morte, pero estos se negaron a permitirlo. Como sucede con frecuencia ante tales negativas, los médicos resolvieron a desenterrar el cuerpo y disecarlo a gusto en privado. Se hicieron fáciles arreglos con algunos de los numerosos ladrones de cadáveres que abundan en Londres. Y la tercera noche, después de la inhumación, el supuesto cadáver fue desenterrado en una tumba de 8 pies de profundidad y depositado en la sala operatoria de un hospital privado. Al practicarse una incisión de cierta longitud en el abdomen, el aspecto fresco y incorrupto del sujeto sugirió la conminencia. Al practicarse una incisión de cierta longitud en el abdomen, el aspecto fresco y incorrupto del sujeto sugirió a la conveniencia de aplicarle la batería. Se le hicieron sucesivos experimentos con los efectos acostumbrados, sin nada peculiar en ningún sentido, salvo en una o dos ocasiones, una apariencia de vida mayor que la ordinaria, la acción convulsiva. Era tarde, estaba por amanecer, y se juzgó oportuno al fin proceder de inmediato a la disección. Pero uno de los estudiantes tenía especial deseos de probar una teoría propia e insistió en la aplicación de la batería a uno de los músculos pectorales. Después de practicar una tosca incisión, se estableció apresuradamente un contacto. Entonces, el paciente, con un movimiento rápido pero nada convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hasta el centro del recinto Miró extrañado a su alrededor unos instantes y entonces habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero pronunció unas palabras. El silabeo era claro. Después de hablar, cayó pesadamente al suelo. Por un momento todos quedaron paralizados del espanto, pero la urgencia del caso pronto se les volvió a la presencia de, ánimo. Se vio que Mark Stallone estaba vivo, aunque en síncope. Después de administrarle éter, revivió y recobró rápidamente la salud, retornando a la sociedad de sus amigos, a quienes le ocultó, sin embargo, toda noticia de su resurrección hasta que ya no hubo peligro de recaída. Es de imaginar la maravilla de aquellos y de su arrobado asombro. La nota más espeluznante de este incidente se encuentra, sin embargo, en lo que afirma el mismo Mark Stallone. Declara que en ningún momento perdió todo el sentido, que de un modo oscuro y confuso percibía lo que estaba ocurriendo desde el momento en que fuera declarado muerto por los médicos hasta aquel en que cayó desmayado sobre el piso del hospital. Estoy vivo. Fueron las palabras incomprensibles que, después de reconocer la sala de discepción, había intentado en su apuro proferir. Bueno, ahora voy a poner un poco de música. Tengo un poco de lío con la música, pero a ver si me aclaro. Saber por qué estoy en esta cárcel, medido, tratado como un bandido, que no quiero ser ni soy. ¿Por qué me condena hoy la sociedad corrompida? Si delito ha cometido el que no gozó jamás, el que goza más y más tendrá culpas más atroces, que son delitos los goces mientras lloran los demás. Paso la noche y el día soñando siempre con verte, y si aborrezco la vida, me causa pavor la muerte. ¿Debería de morir? No, jamás. Mas si no puedo vivir como viven los demás, aumentaré en uno más la lista de los que cimen. Y sepan los que me oprimen que solo mi vida arrastro por escupirle en el rostro las miserias de sus crímenes. Somos mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian. Pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos. La voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian. Pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos. La voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Bueno, el paralelismo es casi inevitable, ¿no? O sea, el paralelismo con la prisión y el hecho de que te entierren vivo. Digo, bueno, igual estoy un poco negativa, pero no sé, yo mientras... la primera vez que leí parte del relato, que no lo he leído todo, es decir, no lo he leído todo ni en casa ni aquí, todavía falta un trozo. Me di cuenta de un poco del paralelismo, a mí al menos me lo parece. Bueno, pero volviendo al relato, yo creo que sí, no solamente, o sea, es interesante la forma que está planteado, porque es un, son varios relatos en uno. Parece casi una ponencia de sobre entierros prematuros, sobre enterrados vivos. Es muy llamativo. Hasta cierto punto es verosímil lo que cuenta. Es verosímil porque es verdad que hay un momento que el organismo, en algunos casos, parece que ha muerto, pero no es así. O sea, eso ocurre, es médicamente posible. Ahora se puede detectar, bueno, espero, pero eso puede ocurrir, que hay un momento en que el corazón no late. O sea, no se respira, no hay pulso, pero no está muerto o muerta. Pero bueno, aunque una historia sea verosímil, no quiere decir que sea cierta. Y tantas me hace pensar que igual no es tan cierto, o igual sí, vete a saber. Ahí queda la duda de si es cierta estas historias o no. El terror, bueno, el terror es un género bastante maltratado, porque se considera un subgénero literario, algo pues prácticamente un divertimento, algo que se supone que no vas a sacar nada de provecho. Yo creo que pensar así es un error. Es un error porque el miedo, el terror, es la... O sea, lo que provoca ese miedo y demás es lo que mueve el subconsciente. El subconsciente, o sea, es las creencias, las ideas, los miedos irracionales, sean verosímiles, inverosímiles, sean reales o ficticios, sean algo mítico y que no sabes que no sabes que no va a pasar, como los zombies, o yo que sé, los hombres lobos, las brujas, las hechiceras, o yo que sé, que sabes que no va a ocurrir, o cosas más cotidianas, yo que sé, como que te ataque un perro. Puede ser un perro de cuatro patas o de dos. O yo qué sé, o que escuches voces. O que tengas la sensación de que el corazón se te va a parar y te vas a morir en ese mismo momento, aunque no sea cierto, un ataque de angustia. Que aunque sea que caigas en picado por una ventana, o sea, cualquier cosa, son miedos reales que pueden pasar, que pueden suceder. Y esos yo creo que dan mucho más miedo que los zombies, los vampiros, Frankenstein y demás, que también dan miedo y también es interesante porque pertenece a otro tipo de miedo también ficticio y un poco fantasioso, que también mueve el subconsciente y también mueve los sentimientos internos de las personas y los monstruos que todos tenemos dentro. Pero este miedo, el miedo que he leído hoy, el hecho de que, pues, que tu cuerpo sufra un shock o sufra un letargo, piensen que estás muerto o muerta y te entierren vivo, eso sinceramente debe ser lo más terrible. Y luego también, yo creo que hay un paralelismo en el hecho de que te entierren vivo, de que te metan en la cárcel. No, no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido bajo mi forma de entender. No sé si estoy lo cierto o no. Y bueno, el relato sigue. En algún momento me atasco un poco porque tiene alguna palabra así un poco. Y bueno, yo me atasco en ciertas palabras, ¿verdad? No es que tendría palabras complicadas, es que yo me suelo liar bastante a veces. Y bueno, lo peculiar de la historia, mira, ahora lo pronuncio bien, peculiar. Hace un cuarto de hora, no. Lo peculiar de la historia no solamente es que haya varias historias en sí, ni tampoco es exactamente que parezca parece una charla sobre entierros prematuros, cosa que ya he dicho antes, pero bueno, lo repito. Sino también es el rollo este romántico, ¿sabes? En el segundo relato, el amante al cual la ha rechazado porque no pertenece a la misma casta social y por lo tanto no es digno de ella, entre comillas, va a buscar su cadáver para conseguir las trenzas, el pelo, sus maravillosas. Había una palabra, pero ahora no me sale. Sus trenzas. Y la desentierra. Y claro, yo mientras estaba leyendo esto estaba pensando, hostia, o sea, el amor romántico justifica verdaderas aberraciones. O sea, es como si sería por otro motivo, como, yo qué sé, por otro motivo, no sé, muchos motivos. Ahora no se me ocurren para desenterrar un cadáver, un supuesto cadáver, pero bueno, otro motivo que no sería el amor de un amante para desenterrar a su amada y todo el rollo, pues sería una barbaridad. O sea, pero como es un acto de amor, pues nada, es un acto bonito. Ya, como eso me ha llamado la atención. No pasa nada, que es un acto romántico. No os preocupéis. Casi me ha parecido incluso un poco absurdo. Pero bueno, Bueno, y también, que ahora me ha venido a la cabeza, en el relato, Alan Poe pone a parir a los médicos. O sea, los llama charlatanes, los llaman casi así, matones, o sea, asesinos. Los llama que experimentan con personas, o sea, los critica a más no poder. O sea, eso me ha sorprendido bastante. Mete unas pullas a la medicina y también me ha llamado la atención que aprovecha el relato, eso da la apariencia de eso, para reivindicar que quiere que una revista de cirugía, no sé qué le pasa a mi boca, pero bueno, cirugía, sea editada en Estados Unidos. En inglés, claro, en su idioma. Eso me ha llamado mucho la atención, eso como... Pero mete unas pullazas impresionantes. Y ya también me ha parecido brutal el último. No, el último que no es el último porque el relato sigue, pero el último que he leído me parece realmente escalofriante, el más escalofriante de todos. Justo cuando está en la sala de disección, donde trocean los cadáveres, así dicho de forma un poco burda, pero dice, bueno, ahora no me sale, no sé qué le pasa a mi boca hoy. Disección, no sé si lo he dicho todo el rato mal, posiblemente sea así, pero bueno. Después de varias pruebas, el supuesto cadáver, justo cuando le dan una descarga eléctrica, se despierta y forma que, bueno, que seguramente será ficticia, pero cuela. O sea, yo lo estaba viendo mientras estaba leyendo. Y bueno, lo dicho, que lo que produce realmente miedo es las cosas que van a pasar. No... En mi opinión. Bueno, y ahora voy a poner algo más en música. Y bueno, no sé si despedirme porque es todavía más o menos no pronto, pero tampoco tarde. Y el próximo lunes seguiré con el relato. Que espero esas palabras que me he atascado. Disección, que sigo diciéndolo mal. Decirlo bien. Y bueno, voy a poner... Niñas oscuras, nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra, somos las lobas. Empoderada como tantas, soy vengo a dictar sentencia. Mi apariencia es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo, si estoy lucho con mi cuerpo por tu mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia, justicia. Despierto en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son obvias, obvias. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando en las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. Bueno, voy a poner un poco más de música y bueno, ya con esto me despido. Espero que os haya gustado, aparte de...